Para nosotros la consulta previa es importante para llegarse a un acuerdo y que nos respeten nuestros derechos. Nosotros siempre hemos dicho, consúltame, consúltame para llegarse a un acuerdo, ambos, respetémonos. Por eso es importante la consulta previa. Ahora, nosotros estamos contaminados, todo nuestro recurso, aún así estamos sentándonos, aceptando para sentarse con el Estado. Y en este proceso de consulta, cuando nos hemos sentado, no se ha parecido bien mal con ese trato que nos está dando la señora ministra, pues que no venga con una sola posición, porque como Estado no han traído varias propuestas y nosotros hubiéramos analizado de cada uno y hubiéramos llegado a un acuerdo. Estamos pidiendo, sigamos dialogando. Nosotros no estamos diciendo que no queremos dialogar. Queremos dialogar, pero nuevamente, pues señor Estado, tráiganos nuevas propuestas. Entonces, recién sentemos a dialogar, pues ahora. El problema es que el Estado viene con las mismas propuestas, no trae nuevas propuestas.